que tú ya no me quieres. Hablan de envidia porque tú me prefieres. También te dicen que eres tú una cualquiera, siempre tú. Dicen mentira porque la envidia no lleva más. La gente habla por hablar porque la envidia siempre está dentro de su alma, dentro de su alma, como un puñal. Hay que ser envidioso, ¿eh? Ajá, a seguir luchando, hermano. ¡Fuerza, chulo, fuerza! ¡Vamos a ver un rosito, nomás, mijita! ¿Cómo se pone el rodeo, Paco? ¡Chango, eh! ¡Vamos, Nadia, vamos! Porque tú me prefieres. La gente dice que eres tú una cualquiera, siempre tú. Dicen mentiras porque la envidia lo lleva mal. La gente habla por hablar porque la envidia siempre está dentro de su alma, dentro de su alma, como un puñal. A seguir bailando con el enganchado de los cigales. Sí, señor, sí, señor. Esto lo vamos a dedicar especialmente para el amigo Freddy. Y su familia también. ¡Vamos, Pedro, vamos! Sé que muy prontito va a llegar la fiesta de la Virgen de Pompeya, y yo me iré a cantar juntito mi acordeón por ese caminito de las termas. Y yo me iré a cantar juntito mi acordeón por ese caminito de las termas. Virgencita milagrosa, Virgencita de Pompeya, ilumina mi camino y a mi pueblito también. Virgencita milagrosa, Virgencita de Pompeya, ilumina mi camino y a mi pueblito también. Eso, eso, eso, eso. ¡Fuerza! En la cañada le hace una gran fiesta y todo el pueblo va con fe en el corazón por ese caminito de las termas. Y todo el pueblo va con fe en el corazón por ese caminito de las termas. Virgencita milagrosa, Virgencita de Pompeya, ilumina mi camino y a mi pueblito también. Virgencita milagrosa, Virgencita de Pompeya, ilumina mi camino y a mi pueblito también. Cuando se enciende la vela en el rancherío, hay un grito macho que explota como zapucán. Santiago, con todo mi corazón, versos que brotan de mi alma, santiagueño soy, señor. Siento alegría dentro del pecho y yo me siento un cantor. Mis melodías siempre te nombran porque me siento el mejor. Viva Santiago querido, cantando yo vivo con toda mi voz. Soy defensor de mi pueblo, humilde y sincero, sabor del mistón. ¡Viva Santiago querido nomás! ¡Ay! ¡Y ahorita que la baila a la Mariana nomás! ¡Vamos, mi Macorina! ¡Vamos a ser feliz con todo esto! ¡Vamos! ¿Cómo se mueve Juan con Pacho? Quiero cantarte